En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información a nombre de Termales Santa Mónica en Choachí, el verdadero lugar de descanso. Invitamos a nuestro set informativo al subcomisario Víctor Hugo Moreno, quien nos da a conocer acerca del programa adelantado por la Policía Nacional con el fin de facilitar a los jóvenes mayores de 18 años, bachilleres o no bachilleres, la definición de su situación militar. Cabe destacar que ya en varios municipios de Cundinamarca se ha adelantado la jornada, entre ellos Fomeque y Choachí, en la provincia de Oriente, con resultados satisfactorios. Veamos esta nota con el subcomisario Víctor Hugo Moreno. Muy buenos días a los oyentes de la emisora Chingaza Estéreo. Son dos convocatorias muy importantes que la Policía Nacional tiene abierta en este momento. Una de ellas, pues, la invitación a todos los jóvenes que no han definido su situación militar y que lo deseen hacer en la institución, en la Policía Nacional. Estaba dirigida a todos estos jóvenes que, por uno u otro motivo, pues, no han podido terminar su bachillerato, pues, la Policía Nacional le brinda esa oportunidad en el transcurso, digamos, el periodo de sus servicio militar, que son 18 meses. Estos jóvenes pueden validar su bachillerato y continuar en esta institución ya como profesionales. Es una convocatoria que la tenemos abierta. El día 1 de septiembre, pues, vamos a estar en la base del distrito de Policía Caquesa haciendo la valoración de estos jóvenes. Una vez estos jóvenes hayan aprobado su proceso, deberán presentarse el día 14 de septiembre para dar inicio a sus 3 meses de inducción para que comiencen a prestar su servicio militar en la Policía Nacional. Pues es un proyecto de vida que la Policía Nacional les abre las puertas para que comiencen en esta gran institución como la Policía Nacional. Es bueno que los jóvenes o la comunidad de la provincia tenga conocimiento de que esto es un proceso gratis que se les hace a esos jóvenes. Ya una vez ellos terminen su servicio militar, si quieren continuar en la institución, ese proceso, pues, ya va a tener un costo. La policía también maneja 2 clases de, digámoslo así, de servicios militares. Está para los jóvenes que son bachilleres, que también lo pueden hacer, y el periodo de ellos, pues, de servicio es 1 año, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que para que estos jóvenes puedan prestar su servicio en las cabeceras municipales debe haber un convenio con la Policía Nacional, de las alcaldías con la Policía Nacional, porque las alcaldías deben cubrir el costo 100% por cada joven que deseen ellos que preste su servicio en las cabeceras municipales. El subcomisario de la policía, Víctor Hugo Moreno. Y para finalizar esta información, destacamos el desarrollo de los Juegos Comunales y Campesinos 2014, que se cumplen desde el pasado sábado en el municipio de Choachí. Como ha sido tradicional, la administración del alcalde Carlos Alfonso Cotrino, con el apoyo del gobierno departamental, integran deportivamente al municipio en disciplinas como el baloncesto, microfútbol, ajedrez, rana, tejillo, entre otras. Felicitaciones a los deportistas y a los organizadores. Estaremos pendientes del desarrollo de estos Juegos Comunales y Campesinos 2014 en Choachí. Disfruta unos momentos íntimos, inolvidables, en Termales Santa Mónica, en Choachí, uno de los sitios más hermosos de Colombia. Sorprende a tu pareja con una escapada romántica que los enamore, o celebra la noche de bodas en una velada única, con todos los ingredientes para hacerla irresistible. Habitación con vista a las montañas, un tranquilo entorno lleno de naturaleza, pétalos de rosas, fresas, champán y mucho, mucho amor. Lo que quieres, Termales Santa Mónica en Choachí lo tiene para ti. Para mayor información, llámenos a los celulares 312-379-5810, 310-349-4263, o visite nuestra página web www.termalessantamónica.com. Termina así nuestra información. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. Un feliz día para todos. En prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca con el periodista Néstor Orlando Velandia Pinzón desde el municipio de Zipaquirá. Varias noticias se produjeron alrededor de la sesión solemne para celebrar los 198 años del sacrificio de los mártires que realizó la Academia de Historia de Cundinamarca y que sesionó obviamente en su sede en la ciudad de Zipaquirá. Hay un nuevo presidente, es el doctor Alberto Corain Angulo, y la Academia de Historia de Cundinamarca hizo entrega al alcalde de la ciudad de una copia facsimilar del acta fundacional del municipio de Zipaquirá. Estas y otras novedades alrededor de esta sesión solemne se las contamos aquí en la nota a continuación. La memoria de acciones de los diferentes cundinamarqueses que en aras del mismo ideal fueron fusilados en sus municipios de origen o en otras latitudes del territorio nacional. Artículo 3. La presente resolución será leída en la sesión solemne que adelantará la institución en homenaje a los mártires zipaquireños y en la cual tomará posesión la Junta Directiva electa para el periodo 2014-2017. La Academia de Historia de Cundinamarca entregó al alcalde Marco Tulio Sánchez en la sesión solemne la copia facsimilar del acta de fundacional de Zipaquirá. Es muy grato y a su vez esto evidencia la importancia de tener fechas consagradas en el calendario para honrar la memoria de los personajes y la memoria de los pueblos. Estamos en la fecha que consagra la Academia, vísperas hoy de la fecha magna de Zipaquirá, la celebración o conmemoración de los mártires zipaquireños, y en esta sesión siempre estamos para volver sobre este tema porque está justamente consagrada por estatutos a que la sesión del mes de agosto es para honrar los mártires. Volver, sentir, soñar, volver. Pues aquí precisamente, aquí surgió prácticamente toda la vida, no solamente de los indígenas, sino toda la vida de la nación, porque la sal no solamente vivificaba los alimentos, sino que le daba vida a las personas a través del trueque, o sea que fue el primer medio de cambio económico. El docente universitario Fabio Cárdenas hizo remembranza de un histórico discurso de 1959, pronunciado por el exalcalde Manuel José Cárdenas, su padre, para conmemorar el 3 de agosto. En esta sesión se posesionó como nuevo presidente de la Academia para los próximos 4 años el arquitecto e historiador Alberto Corain Angulo. No pretendo cambiar o modificar las palabras de mi padre, pero sí quiero denotar algunos puntos esenciales que relucen como estrellas en su doble exposición. La historia no puede ser una simple relación de hechos, personajes, situaciones, sin conexión alguna con el origen y desarrollo de la sociedad y su constante movilidad. La Academia de Historia surgió precisamente por mi papá y por Alberto Corain, que en este momento es presidente de la Academia de Historia. Y yo quise volver a esas fuentes y a denotar cómo la historia no es solamente un registro de fechas, sino que tiene que unir la historia, la geografía, el arte, la religión y darles una nueva connotación futurista para que permanezca en la gente y no se pierda. La Academia publicó un folleto con el escrito del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, en el que se describe cómo se iniciaron en Zipaquirá las conmemoraciones del sacrificio de los mártires en 1916, justo cuando se cumplían 100 años del suceso. En ese año se grabaron en las 6 caras del obelisco de la Floresta, erigido como homenaje al departamento de Quesada, los nombres de los mártires de Zipaquirá. Música. el director del Instituto de Cultura y Turismo y de CUT, Juan Ramón Jiménez, felicita a Recorriendo Cundinamarca. Felicitarlos porque sin duda la unión hace la fuerza. Ojalá se unan más radios comunitarias y poder llevar esto que hacemos desde la gobernación y muchas entidades públicas, seguir dignificando la labor del funcionario público que a veces es tan maltratada, pero acá hay un sacrificio personal, desde acá por ejemplo a mutuo propio, hay un sacrificio personal para llevarles a todos los cundinamarqueses los mejores proyectos en la cultura y el turismo. Un sabio consejo, la unión hace la fuerza y en Recorriendo Cundinamarca nos la jugamos por el fortalecimiento de nuestras radios comunitarias, hoy y siempre, al servicio de los 116 municipios de Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca está con nosotros el maestro Víctor Hugo Mancera, coordinador de música del Instituto de Cultura y Turismo del Departamento de Cundinamarca. Maestro, es un gusto tenerlo con nosotros en Recorriendo Cundinamarca en estas 25 emisoras en el centro del país. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Mucho gusto, empresario Víctor Hugo, gracias por la invitación y pues aquí desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca con el proceso de plan departamental de música, incluyendo todo el área de bandas, de coros, de orquestas y músicas tradicionales. Hay un área que es muy conocida y es la de las bandas. Las bandas de Cundinamarca pues les ha ido muy bien en diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué podríamos decir ahora que estamos ya muy cercanos a la gran fiesta de las bandas en Villeta, que es como el máximo evento del departamento? Bueno, podemos decir que después de un largo estudio, análisis y sobre todo un clasificatorio de evaluación mediante un jurado calificador en cada una de las categorías, se han seleccionado las mejores 32 bandas en cada una de las categorías. Van a ir a Villeta, al departamental, 10 bandas infantiles, van a ir 4 bandas juveniles, 6 bandas fiesteras tradicionales y populares, 9 bandas mayores o libres y van a ir 3 bandas sinfónicas especiales. Total 32 bandas, las mejores bandas que van a, con las que vamos a contar allí, que son prácticamente las mejores bandas en cada una de las categorías de Cundinamarca. Bueno, pues maravilloso. Además hay una cosa que llama poderosamente la atención y es que digamos que la parte festiva de ese gran encuentro de bandas en Villeta se recupera con las bandas fiesteras, que mucha gente lo ha reclamado. Me parece que es un acierto que esa categoría esté. Por supuesto. Aquí en Cundinamarca no podemos abandonar ni podemos descuidar ni olvidarnos que nosotros nacimos de las bandas fiesteras y Colombia es un país de fiestas y en cada una de las fiestas lo más importante es la banda del pueblo, que es el alma del pueblo, ¿cierto? La banda uh-huh. es el alma del pueblo y justamente el alma de ese pueblo son inicialmente en su historia eran las bandas, pues las bandas del pueblo, y la banda del pueblo eran bandas que tocaban música de fiesta, música bambuco fiesteros, pasillos fiesteros, rumbas criollas y obviamente porros, pase porros de fandangos, cumbias, música de fiesta para animar justamente todas las fiestas patronales y demás fiestas que donde invitaban la banda. Por supuesto que en este año, imagínense, participaron 25 bandas fiesteras, de las cuales clasifican 6 al departamental de banda en Villeta. Y por supuesto están las otras bandas que ya tienen una característica un poco más sinfónica, tal vez, me equivoco, ese es un tema muy, muy de usted, no tanto mío. No, de hecho así es. Tenemos entre las bandas sinfónicas ya, tenemos bandas y mujeres infantiles que son, imagínense, se presentaron 29 bandas infantiles, de las cuales se les seleccionaron 10. Y van a ir 10 al departamental, 10 bandas sinfónicas infantiles, pero de alto nivel. A propósito, usted que aparte de ocupar este cargo aquí es un gran maestro, director de banda y conocedor amplio del tema musical, quiero preguntarle justamente por eso, por el nivel. Esto ha ido escalando, ganando posiciones. ¿Cómo ve usted el nivel musical en este momento de nuestras bandas? Bueno, la verdad que he visto el recorrido desde que era director hace, pues imagínese, año 91 en mi tierra, en Huasca, año 96 aquí, o 95 en La Calera, luego posteriormente en Cibaté. La verdad, he visto el recorrido como director, como pedagogo, como formador y ahora como coordinador de música, y la verdad ha sido impresionantemente el ascenso, el nivel cómo ha subido impresionantemente la calidad musical de las bandas de todo Cundinamarca, y han subido no solamente en nivel musical, sino también en infraestructura, en dotación instrumental, en apoyo. Ya hay una competencia muy sana y muy importante de las mismas alcaldías, de los mismos alcaldes, donde quieren que las bandas, digamos, tengan ya pues apoyo de un director, dos directores, tres directores, talleristas especializados, de una, como le digo, una infraestructura más cómoda, más idónea, con salones insonorizados, con ya ha empezado a avanzar muchísimo, no ha empezado, ya ha venido, a través también del apoyo del Ministerio de Cultura a lo largo de todo su plan de música para la convivencia, el cual nosotros pues seguimos los lineamientos, y las bandas han crecido enormemente en su tamaño, en su calidad musical, artística, y además en la preparación de sus mismos directores. Muchos de ellos han escalado ya a niveles superiores con otro tipo de agrupaciones, como el caso de la banda del departamento, ¿no? Es correcto, mira, en ese momento la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca la dirige el maestro Héctor Camilo Linares Rosso, que fue egresado pues de mi proceso, de mi tierra de Huasca, donde inicié allí, es exalumno mío de ese proceso, de ese entonces, y luego posteriormente entré a la Universidad Pedagógica Nacional, estuve en la Banda Sinfónica como integrante, y posteriormente fue director de la banda de Huasca, donde ocupó los primeros lugares a nivel nacional, y ahora es el director de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, integrada por 47 cundinamarqueses y bueno, un subdirector, dos subtileros, y es una banda que es una de las mejores de bandas del país. Pues excelente, yo creo que la gente en Villeta va a tener la oportunidad de disfrutar de unas agrupaciones con una excelente calidad, variedad musical, como usted nos lo ha explicado hace algunos instantes. Así que reiteremos una invitación para la gente de Villeta y de toda Cundinamarca para que aprecien el festival. Por supuesto, están cordialmente invitados los días sábado 23 y domingo 24 de agosto a nuestro 39º Festival de Bandas Sinfónicas Infantiles, Juveniles, Mayores, Especiales y Festeras de Cundinamarca, donde participarán las mejores 32 bandas. Como usted bien lo dice, hay una diversidad de categorías, hay 5 categorías muy importantes, y podemos también estar en el parque principal, porque va a haber 2 tarimas alternas simultáneas, una en el parque principal y la otra en el Club Social del municipio de Villeta, donde van a estar las bandas grandes, las bandas sinfónicas especiales y mayores, simultáneamente con otro jurado calificador. Así que pueden ahí para escoger. Sábado y domingo están cordialmente invitados todos los amigos de las bandas, toda la familia bandística cundinamarquesa y a nivel nacional, para que nos acompañen en este gran festival, realmente, que es un festival departamental, pero es grande como un nacional. Perfecto. Maestro, yo le voy a colocar un apéndice a esta nota, y eso es lo siguiente. Casi siempre los directores han acudido a temas que ya tienen una trayectoria, que casi siempre son los mismos. ¿Cómo estamos en producción de compositores y temas nuevos para este tipo de agrupaciones como son las bandas? Bueno, en ese punto hemos mejorado, pero la verdad que la demanda es tan grande que no alcanza. El repertorio no alcanza y seguimos estando débiles y seguimos necesitando más compositores. Necesitamos apoyar a más pues nuevos compositores, porque la verdad que seguimos tocando muchísimo del maestro Víctor Nueva Valencia, espectacular maestro, director y compositor, y del maestro Rubén Darío Gómez, también excelente. Seguimos tocando música del maestro André Ramos Herrera. Bueno, de otros que se me escapan, pero que seguimos con esa debilidad. La verdad, necesitamos mucho más compositores y seguir como incentivando esta semilla, estos semilleros también de compositores, es como directores. Y en lo que usted ha visto de sus directores, de todas estas bandas que van a participar, ¿hay algunos que están inclinados por esta área o simplemente se limitan a la dirección? Sí, hay algunos, como el maestro Alexander Moya Bocanegra, del municipio de Gutiérrez, que además de director de músicas populares y tradicionales, que es una excelente banda que ocupó el primer lugar en nacionales, está haciendo buenos arreglos y además buenas composiciones de este tipo de música. Entre otros, el maestro José Oriol Santiago, también buen compositor, maestro y director. Bueno, ya dije el maestro André Ramos. En ese momento no se me ocurre otro, porque son tan escasos, la verdad. Pero sí hay esos dos que están haciendo unos trabajos muy buenos. Pues maestro, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y compartir con todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca estas muy buenas noticias que brinda la música en el departamento. Bueno, muchísimas, a usted muy amable por la invitación, y pues a todos a escuchar Recorriendo Cundinamarca. Pero por favor, pasen a Villeta este fin de semana, 23 y 24 de agosto. Muy buenas tardes. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca nuevamente hemos invitado al doctor Juan Ramón Jiménez. Él es el gerente del IDECUT y esta semana es trascendental a nivel internacional y a nivel del festival, el tradicional festival de bandas que se realiza en la ciudad de Villeta. Doctor Juan Ramón Jiménez, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días a usted y a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. La noticia negativa, triste, es que se nos va para Miami, doctor Juan Ramón, a representarnos en ese gran evento internacional Trade Expo que se realiza en la ciudad de Miami. Pero la palabra, muy pequeñita, muy disidente, pero ¿qué significa Trade Expo? Bueno, desde hace ya varios años, en la feria en Miami, con la mayor cantidad de colonos colombianos en un país extranjero, se hace esta feria. Esta feria es para colombianos en el exterior. Se hace lo que antes se llamaba Feria de la Colombianidad, ahora es Trade Expo, y lo que busca es armar mercados competitivos tanto en el sector turístico como en el sector de artesanías, de productos regionales. Este año somos invitados de honor de la feria. Nos han honrado con la invitación y al señor gobernador va a asistir a esta feria durante los días 21 y 22. Vamos a estar también, el alcalde de Miami va a hacerle un reconocimiento al señor gobernador en esta feria, y vamos a ir con algunos de nuestros artesanos, vamos a llevar nuestros productos insignia de Cundinamarca, nuestros atractivos turísticos, vamos a promocionarlos en un pabellón que fue concertado y hecho entre las tres secretarías: la Secretaría de Integración Regional, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y por supuesto el IDECUT. Entonces esperamos que nos vaya muy bien, esperamos poder llevar abrir nuevos mercados internacionales y obviamente mostrar nuestra nueva marca Cundinamarca, El Dorado, La Leyenda Viva, que va a tener el gusto de presenciar en nuestro pabellón y va a ser una opción de posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Eso es en términos generales la representación de Cundinamarca en esta gran feria internacional de Miami, pero concretamente, ¿qué atractivos de las cosas autóctonas de Cundinamarca va a presentarse en la ciudad de Miami? Bueno, vamos a abrir mercados a nuestros cafés por la parte de competitividad, nuestros productos dulces producidos en las provincias del Gualibá, nuestros atractivos turísticos que tienen que ver con los pueblos patrimonio de la sal, como Zipaquirá, Nemocón, Tausa, ya en el tema turístico. Vamos a abrir con nuestra nueva marca El Dorado de Leyenda Viva el posicionamiento de lugares como la Laguna de Guatavita, que es un ícono a nivel internacional para posicionar a Cundinamarca. También tenemos, por ejemplo, el posicionamiento de Guaduas como patrimonio, como pueblo de la red de pueblos patrimonio a nivel nacional, y pues muchas otras experiencias que queremos llevar allá a los colombianos que están residiendo en Miami para que vengan y no les dé miedo invertir en Cundinamarca, que es el primer país, el primer departamento posconflicto que quiere que su gente goce de este momento de paz llevando los mejores productos al exterior. Doctor Juan Ramón Jiménez, director del IDECUT, volviendo a nuestro territorio, este próximo fin de semana se desarrolla el Festival de Bandas en el municipio de Villeta. ¿Cómo vislumbra usted la participación de las bandas de nuestros municipios cundinamarqueses en este gran festival? ¿Y qué resumen hace usted de las actividades que hasta el momento se han cumplido en las zonales, en la representación hecha la semana pasada en Viterbo Caldas? ¿Qué nos cuenta, doctor Juan Ramón? Bueno, el departamental de bandas de Villeta es, para mí y para muchos, el departamental más exitoso y el de mejor calidad a nivel nacional. Es de recordar que el nivel que tiene Cundinamarca en las bandas y la cantidad de bandas, que son aproximadamente 88 bandas de los 116 municipios, hace del departamento de Cundinamarca un departamento por excelencia musical. Hemos apoyado a estas bandas, hemos con el señor gobernador hecho algunas dotaciones en años pasados, hemos posicionado al evento de Villeta como uno de los de banda más importantes. Los ganadores en este evento pues van a ser los que nos van a representar a nivel nacional, en los departamentales obviamente y en los nacionales que haya en Colombia. Esperamos traernos muchas medallas y muchos honores de los demás departamentos, y este año no va a ser la excepción. La calidad ha sido extraordinaria. Tenemos un jurado de excelencia que ha sido conformado por Asodibandas, Asociación Nacional de Bandas Sinfónicas, y este año vamos a tener componentes también de capacitación. Mientras algunos van a concursar, también vamos a hacer capacitaciones. Esperamos incrementar los niveles musicales en nuestro departamento y que siga siendo un departamento insigne en las bandas musicales. El resultado de los zonales que arroja doctor Juan Ramón y la participación en Viterbo Caldas. Los zonales que fueron en varias categorías fueron exitosos. Yo creo que se logró seleccionar, como era la idea, lo mejor de del departamento para que fuera a representarnos a Villeta, y pues esperemos que en las tres categorías nos puedan representar a nivel nacional ya de lo seleccionado del departamental de Villeta. Doctor Juan Ramón Jiménez, le agradecemos su participación en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos muchos éxitos en la Feria Internacional en Miami y que esos buenos pronósticos y buenos resultados que usted augura al Festival de Bandas de Villeta se cumpla. Bueno, muchas gracias, y los invito a todos este fin de semana a Villeta a que se deleiten con las obras musicales para banda sinfónica de mejor calidad, tanto a nivel internacional como nacional y departamental. Somos un departamento por excelencia bandístico y esa es nuestra tradición y debemos respetarla. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Y en el resumen semanal, hoy sábado, presentamos la información desde la Gobernación de Cundinamarca con John Jairo Carmona Cuervo. Saludo cordial para todos los oyentes. Iniciamos nuestro recorrido noticioso desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Gobierno en línea. La Secretaría de las TIC de Cundinamarca realizó el encuentro departamental de Gobierno en línea en la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, evento al que asistieron alcaldes y líderes municipales, estudiantes y comunidad en general. Salud Infantil, funcionarios de distintas dependencias de la Gobernación de Cundinamarca participaron en el taller Tejiendo la Red, Estrategia Social de Cuidado a la Salud en la Primera Infancia, para un inicio parejo de la vida, invitados por la Secretaría de Salud Departamental. Desarrollo en Guataquí. La comunidad de este municipio contará con una mejor prestación de servicios médicos y agilidad en la ejecución de obras con la entrega que hizo la Administración Departamental de una ambulancia retroexcavadora y la llegada del gas domiciliario. También se avanza para que muy pronto cuenten con un bus escolar, compactador de basura y el acueducto municipal. Mejor educación docente. Ya se encuentra en funcionamiento el Centro de Innovación Regional Centro, en el que se capacitan actualmente 80 maestros de diferentes municipios y que garantizará una mejor educación para todos los niños y jóvenes cundinamarqueses. Mejora de infraestructura educativa en Puerto Salgar. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se comprometió en mejorar la institución educativa departamental Antonio Ricaurte en Puerto Salgar. Acciones que se ejecutarán a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICU. restricción de tráfico de madera. La Administración Departamental expidió un decreto que restringe la movilización de productos forestales y de flora silvestre en Cundinamarca con el fin de controlar su tráfico ilegal. La restricción operará de 7 de la noche a 5 de la mañana y las 24 horas, los días festivos y durante los fines de semana, por la salud auditiva de la población vulnerable. Cerca de 300 niños, jóvenes, adultos menores de 50 años y población vulnerable de 47 municipios recibieron audífonos para mejorar su calidad de vida, jornada que estuvo precedida por un proceso de consultas, tamizaje auditivo y toma de impresiones para estas ayudas técnicas. Obras en Cota y Tenjo. La Administración Departamental se comprometió en adelantar obras como la ampliación de la variante de Cota, recuperación de la malla vial de la zona industrial de Cota y la destinación de 660 millones de pesos para el Hospital Santa Rosa de Tenjo, además del mejoramiento de la vía Cajicá-Tabio-Tenjo y también de la vía que conduce de Tenjo al municipio de Siberia. Aquí terminamos nuestro recorrido noticioso desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Un cordial saludo para todos los oyentes. La Corporación Sistemas Integrados para la Paz, CIPAS, en nombre de todas las redes de emisoras comunitarias del país, lamenta, rechaza y condena el asesinato de nuestro colega radialista Luis Carlos Cervantes, director de la emisora Morena FM del municipio de Tarazá. El tratar de callar a un periodista comunitario con la fuerza aniquiladora de las balas solo hace que más voces se pronuncien para comunicar y denunciar lo que está pasando en nuestras regiones. La radio comunitaria es la voz de nuestros pueblos, de su gente, y es la que habla de sus logros, sueños o angustias. La radio comunitaria está de duelo, pero nunca en silencio. Corporación CIPAS. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Esta es la información desde Girardot. Girardot es una ciudad colombiana ubicada en el departamento de Cundinamarca, exactamente en la provincia del Alto Magdalena, de la cual es su capital. El pasado viernes 16 de agosto se realizó con éxito la primera Feria del Conocimiento Policarpista. Hace parte del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Esta primera Feria del Conocimiento fue organizada por la licenciada Yuri Emilce Pérez Núñez, tutora del programa de la transformación de la calidad educativa. El plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional, Educación de Calidad, El Camino para la Prosperidad 2010-2014, plantea como objetivo principal el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la superior. Y en aras de lograr esta meta se diseñó Todos a Aprender, el programa de transformación de la calidad. Sobre el programa Todos Aprender, lo explicó brevemente la licenciada Yuri Emilce Pérez Núñez. El programa de la transformación de la calidad educativa es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y a nuestro municipio ha llegado desde el año 2012. En este momento pues estamos trabajando 6 tutores en las 8 instituciones de nuestro municipio y es un programa que se ha preocupado por los procesos pedagógicos que se realizan dentro del aula con los niños. Es un programa que tiene como propósito acompañar a los docentes y a las comunidades educativas para transformar precisamente la calidad de la educación. Sobre la realización de la primera Feria del Conocimiento Policarpista. Así lo explicó el licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado. Es un trabajo que vienen realizando todos los profesores de primaria y es un programa de gobierno donde nuestra ministra de Educación y nuestro presidente Santos le está apostando a la educación. El proyecto Todos Aprender es una de las estrategias que está encaminando el Ministerio de Educación Nacional para que nosotros miremos hacia dónde vamos y nuestros estudiantes logren las competencias necesarias que necesitan para que ellos logren su proyecto de vida. La rectoría de la Policarpa Salavarrieta apoya ese tipo de proyecto, ¿y por qué? Sí, nosotros como institución, como consejo directivo, como rector y como coordinador directivo de docentes, nosotros en el proyecto educativo institucional le hemos hecho la reforma y le hemos adaptado para que nosotros esta estrategia a nivel de primaria, que es de lenguaje y que es de matemáticas, lleguemos a un feliz término. ¿Por qué hablamos de lenguaje y matemáticas? En estos momentos nosotros sabemos que la matemática y el español son la base fundamental de la educación para poder llegar a cumplir nuestras competencias. Justamente fue el licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado quien se encargó de dar apertura a la primera Feria del Conocimiento Policarpista en los siguientes términos. De verdad que nosotros por allá en la visión de nuestra institución dice la Policarpa a 2015-2016 debe ser una de las instituciones mejor proyectadas a nivel de nuestro municipio, y ahí vamos, vamos despacio pero vamos firmes. De verdad que declaro inaugurado hoy la primera Feria del Conocimiento Policarpista del programa Todos Aprender. Policarpa, gran guerrera, luchó por la democracia, con su voz y con su inteligencia, para ser una patria mejor. Ya desde el desarrollo de la feria, los educadores de la institución educativa Policarpa Salavarrieta en primaria se destacaron con las diferentes experiencias. Presentamos a continuación algunas voces que hicieron posible el importantísimo evento. La sede República de Colombia presentó la experiencia Soy Líder. Esto fue lo que explicó el licenciado Javier Rey Lugo. Uno encuentra que en un grupo determinado hay unos 4 o 5 que siempre se destacan en esta área. A esos muchachos los tomamos como líderes y le unimos otros compañeros que tienen muchas deficiencias. ¿Y qué hicimos? Trabajamos en clase por grupos, ellos dedican el tiempo a sus compañeros a reforzar, a mejorar los conocimientos que hemos trabajado en el aula de clase. Eso ha llevado que más que a conocimientos, trabajemos la parte humana, la parte afectiva entre ellos. Así piensan los estudiantes de la sede República de Colombia sobre esta importantísima experiencia. Nos han explicado y nos han enseñado muchas cosas, y sobre todo nos han puesto en conjuntos como para enseñarle a nuestros compañeros. Por ejemplo, a mí para la matemática me faltó muchas dificultades, pero yo recurrí al profesor Javier y gracias a él aprendí y ahora le estoy enseñando a mis otros compañeros. Y ahora trabajamos todos en comunidad y nos ha ido muy bien. En la sede Primero de Enero se preocuparon más por la parte humana y entonces presentaron la experiencia, un sendero de acercamiento a los valores a través de la lectura y la escritura. Sobre el tema habló la licenciada Rosalba Leiva Barrios. Otra de las inquietudes que he tenido siempre es que los niños rendirán académicamente en la exacta medida en que entiendan lo que leen, en que analicen, en que sean capaces de tomar una posición crítica frente a lo que lee. Por eso tratamos de unir la experiencia en una sola, tratar de que a través de la lectura, con base en la colección Semilla y el semillero de valores, tengamos unidas las dos cosas, la lectura en voz alta y mental. ¿Por qué? Porque el niño, cuando llegan, por ejemplo, al grado quinto, todavía se presenta la deficiencia de que a él le da miedo leer en voz alta frente a sus compañeros. A él le da miedo de que los compañeros se burlen de él. A él le da miedo que de equivocarse. Entonces yo siempre les digo, leer es como montar en cicla. Usted se monta en la cicla y se cae. ¿usted deja de montarse? No. No, profesora, no nos dejamos de montar, nos volvemos a montar. Le digo yo exactamente, la lectura es igual, es montarse en las palabras, montarse en las oraciones, y si me equivoqué, me vuelvo a montar hasta que lo haga bien. El arte y el juego nos transportan al mundo mágico de la lectura y la escritura. Esta fue la experiencia presentada por los docentes de la sede Cabilo Torres. Porque buscamos con esta experiencia hacer un mejoramiento del proyecto de vida de los niños de la sede Cabilo Torres. Como van a ser papás, entonces que esta experiencia que están viviendo con los niños pequeños sea como la semillita para cuando ellos sean papás, sigan haciendo ese proceso y lo apliquen con sus hijos o con sus hermanos, con sus familiares, con los niños que vivan en su casa. Ya en el cierre de estas experiencias tomó la palabra la licenciada Ana Cecilia Ciandúa de la sede central de la institución educativa Policarpa Salavarrieta. Y habló sobre aprendo a multiplicar jugando. Esto fue lo que dijo. Que el niño conozca las tablas de multiplicar le facilita la resolución de problemas, evita los errores procedimentales y reduce el nivel de ansiedad que se puede experimentar haciendo las matemáticas más fáciles y agradables. El aprendizaje de las tablas debe estar conectado con el desarrollo de otras competencias, tales como el razonamiento, la comunicación matemática, la comprensión y resolución de problemas. Plan Nacional de Lectura y Escritura, Ministerio de Educación Nacional. Leer y escuchar es mi cuento en Girardot. Se le preguntó al doctor Ángel Garzón Nieto, tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, sobre el concepto que se lleva del trabajo pedagógico en la ciudad de Girardot, y así se expresó. Al igual que en las demás regiones del país por donde he trasegado y hemos orientado estos procesos de mejoramiento de la calidad educativa, Girardot pues no es ajena a ese entusiasmo con que han recibido el programa, a pesar de que hayan habido algunos detractores del mismo, pero yo creo que es un poco por el desconocimiento. Junto con la secretaria, la doctora Margarita, hemos hecho un análisis de que realmente a partir del 2015 se iniciarían los procesos reales de aplicación de la praxis del programa Todos Aprender. Ya desde el cierre de la primera Feria del Conocimiento Policarpista, quisimos tomar el concepto de la magíster Margarita Rojas Herrera, secretaria de Educación de Girardot, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, sabemos que a nivel nacional el Ministerio de Educación ha venido implementando toda una serie de proyectos, entre esos el Plan de Todos Aprender. Consideramos que esto es una oportunidad para seguir fortaleciendo esas competencias tan fundamentales en nuestros niños, como son las competencias en matemáticas y en lenguaje. Es un proyecto que se está desarrollando a nivel nacional y Girardot, por ende, está allí. Esperamos que poco a poco esos resultados se tienen que empezar a ver, ¿no? Sabemos que fortalecer ese tipo de competencias no solamente hay que hacerlo con una mirada académica, sino que está fortaleciendo y fomentando el proyecto de vida de nuestros muchachos. Les está ayudando a generar toda una serie de bases para que en su vida profesional, en su vida laboral, en la cotidianidad, ellos puedan aprender a tomar las mejores decisiones. Felicitaciones a todos los docentes de la institución educativa Policarpa Salavarrieta por el extraordinario trabajo realizado. De manera muy especial a la licenciada Yure Emilce Pérez Núñez, tutora del programa de la transformación de la calidad educativa y quien orientó esta primera feria del conocimiento policarpista. Esto fue todo por hoy desde Girardot. En la ribera del río Grande de la Magdalena, río Yuba o río de la Patria. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. En prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es un informe desde Pacho Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. En días pasados, la Gobernación de Cundinamarca realizó una serie de espacios informativos para destacar las cosas positivas de nuestro municipio. Entre ellas, la historia que a continuación escucharemos, que se trata de un joven que recicla botellas y con ellas hace escobas que luego comercializa. Como esta, muchas otras historias destacó la Gobernación en el Canal 13 y hoy en Recorriendo Cundinamarca presentamos este informe realizado por el periodista Leonardo López de la Gobernación de Cundinamarca. Escoba nueva barre bien, reza el dicho. Pero las viejas también, o por lo menos esta que vemos en las manos de Isis Hernández. Todas las mañanas cumple con su cometido de dejar el antejardín limpio de tierra y hojas en la vereda Llano del Trigo a 40 minutos de Pacho. ¿Pero qué de extraordinario hay en esta cotidiana historia? Que la escoba es hecha artesanal y manualmente por su hermano Luis, con insumos que se encuentran en la naturaleza. La contaminación que se genera por estas botellas todos los días crece y todo el mundo bote y no se hace nada al respecto. Entonces yo dije, una oportunidad de hacer empresa, lo primero aquí en el municipio de Pacho, y lo segundo, reducir la contaminación. Luis se dedica a reciclar botellas plásticas. En esta ocasión le tienen más de 300 apartadas en el Instituto Técnico Agrícola. Cuando hay de pronto a veces falta de oportunidades, lo que hay son oportunidades para trabajar con estos residuos, que son recursos que les permiten desarrollarse como seres humanos y formar empresa a la vez. En este colegio, en el que Darío es docente pero ingeniero agrícola de profesión, se genera conciencia y buenos hábitos en torno al reciclaje. Nos articulamos en un trabajo concatenado entre estudiantes, docentes, directivos y administrativos para poder recoger esta serie de desechos y finalmente darles una disposición. No todas las botellas sirven para los oficios que se van a destinar. Me dedico a reciclar el PET. ¿Y cómo sabemos cuál es PET y cuál no? Toda botella PET tiene un punto aquí en el ciento. Y muy rara vez viene aquí con el marcada que fue en el molde, solo siempre viene acá. Todos los envases PET que son derivados del petróleo directamente, a través de un proceso de manufactura industrial, se vienen a convertir en polietileno teleftalato. Han encontrado muestras de otras sustancias que son muy peligrosas, por ejemplo el dimetil teleftalato, el dioxan teleftalato, el dietil teleftalato. Es una labor bastante bonita la que él hace, no solo para progresar económicamente y llevar dinero a su hogar, sino también para preservar el medio ambiente. Incluso está previniendo enfermedades a los seres humanos. Y hoy en día es muy común encontrar cánceres, ¿debido a qué? Debido a eso mismo, a muchas de esas sustancias que entran al organismo y causan este tipo de enfermedades. Luis sale con dos bolsas llenas de envases plásticos que le ayudamos a llevar hasta su casa, a 30 minutos caminando del colegio, pues la empinada trocha impide que los vehículos puedan transitar. Allí tiene su taller, en el que ninguna herramienta reemplaza sus manos, todo es manual. Iniciamos quitando la tapa, luego iniciamos cortando el ciento de la botella. Luis vende cada escoba en 5,000 pesos y cada cepillo en 12,000. Los insumos como plantillas y mangos los compra en Zipaquirá y Bogotá. A veces uno hace el experimento esperando que le salga y no sale. Le toca uno volver a iniciar de ceros o volver a retomar la idea que uno traía. Todos los días se sigue experimentando. Ahora vamos a encerrar la plantilla. A cada artículo le gana el 70% del total de la inversión y ya tiene clientes que le han hecho pedido al por mayor. Y está lista para la venta. Los clientes son por ejemplo la alcaldía, amigos, empresas. Sin más capital que su creatividad y su empeño por salir adelante, limpiando de paso el planeta, Luis es de esos héroes anónimos que en medio de las verdes montañas hacen poco ruido, pero su eco retumba en todo el mundo.